Disfruta desde el 31 de julio hasta el 7 de agosto de la Semana Cervecera junto a Club Colombia en los mejores restaurantes de la zona T. Locos por el Fútbol, La Cervecería, Vapiano, Juan Burgers, Pravda, Cabrera, Isola, Luna y Barra Chalaca. Solo pide el plato recomendado por el maestro cervecero y recibe el 50% de descuento en tu Club Colombia para acompañar tu comida. Únicamente aquí, Club Colombia. Gutiérrez, presente el parcial otra vez, pero lo quiero ver más propositivo, comprometido, participando en clase, presentando los trabajos. Si a ti también te gusta ayudar a los demás, te esperamos en la Caminata de la Solidaridad este 27 de agosto a las 8:30 a.m. desde el Palacio de los Deportes hasta el Parque Simón Bolívar. Disfruta de esta gran fiesta con hermosas carrozas, bailes y batucadas. Conoce más en solidaridadporcolombia.com. Patrocinan Banco Avevillas, Colte Financiera, apoyan Grupo Energía Bogotá, SAICO, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Apoya RCN Radio, comprometidos con la educación y la cultura. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según una imagen viral compartida en redes sociales, en la esfera de Las Vegas, esa gran pantalla de 54 mil metros cuadrados con paneles LED, que es fachada de un lugar de eventos, habría salido el mensaje de error azul de Windows, pocos días después de haber sido inaugurada. ¿Esto es verdad? Esta noticia es falsa. Expertos chequeadores encontraron que se trata de una imagen manipulada al comparar la imagen viral con la imagen original. Además, la esfera de Las Vegas no utiliza el sistema operativo Windows, por lo que no es posible que haya salido el mensaje de error que muestra la imagen de la publicación. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Disfruta desde el 31 de julio hasta el 7 de agosto de la Semana Cervecera junto a Club Colombia en los mejores restaurantes de la zona T. Locos por el Fútbol, La Cervecería, Vapiano, Juan Burgers, Pravda, Cabrera, Isola, Luna y Barra Chalaca. Solo pide el plato recomendado por el maestro cervecero y recibe el 50% de descuento en tu Club Colombia para acompañar tu comida. Únicamente aquí, Club Colombia. La FM Bogotá. 94.9 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Segundos FM. Buenas noches, soy Caterine Nieto Morantes y estas son las noticias en la FM de RCN. Durante la audiencia contra Nicolás Petro, el candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, y el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, fueron mencionados en los chats revelados por la Fiscalía. Tras ser mencionado el candidato, Gustavo Bolívar aseguró tajantemente que no hubo ingreso de dineros irregulares en la campaña del presidente Petro, según lo afirmó el hijo del primer mandatario, Nicolás Petro, este jueves. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que en octubre llegarán los 400 uniformados que entrarán a reforzar la seguridad en Bogotá en medio de la ola de violencia en la capital. En el mundo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, negó que el país haya caído nuevamente en recesión económica y proyectó un crecimiento de más del 5% para finales de 2023, desestimando proyecciones privadas. En deportes, el San Lorenzo de Argentina se impuso al Sao Paulo de Brasil 1-0 en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Suramericana. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche. Oh yeah, what a night.

all the world, we won't stop. So Mariah, take us higher. Break down. Now what we gonna do right here is we gonna smooth it out. Come on. MC. And she won't stop. FM. Kissing like a bandit, stealing time underneath a sycamore tree. Cupid by the arson, Valentine's to my sweet lover and maid. Slowly but surely. Well, the kiss and tell, her wishing well, a butterfly tear. Wish me love, a wishing well, the kiss and tell, her wishing well, a crocodile tear. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a un hombre que se dio a conocer como Terence Trent D'Arby, pero hoy en día, para él, Terence Trent D'Arby está muerto. Él vive con otro nombre y, de hecho, él se refiere a Terence Trent D'Arby como una persona que ya no existe. Él prefiere que lo llamen Sananda Maitreya, pero estaban oyendo uno de sus éxitos más importantes, una canción de 1987, el tema Wishing Well. Vamos ahora a continuar con una mujer que hace parte de una de las dinastías más grandes de la música española, la hija de Lola Flores y Antonio González el Pescailla, hermana de Lolita Flores y del desaparecido Antonio Flores. Rosario llega ahora con un éxito de su álbum Muchas Flores del 2001. Esto se llama ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y al río lloraré. Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? Me aprisiona sin querer.

álbum I've Been Expecting You de 1998, una canción que de hecho tiene un sample de un clásico de James Bond, de You Only Live Twice, que originalmente fue cantado por Nancy Sinatra en el 67. Esto se llama Millennium. We are pawns, but we've been making money since the day that we were born. Got some slow down before we fall down. We got stars. Liposuction, detox for your rent, overdose of Christmas, and give it up for Lent. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, cause we know we're gonna fade away. We got Sabor de la noche. We'll be right back. U2 sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus éxitos más importantes del álbum más icónico de toda su carrera, el álbum de Joshua Tree de 1987, que tuvo canciones como, por ejemplo, With or Without You, o este tema que fue número uno en los Estados Unidos, de hecho, en los Hot 100 de Billboard y también en el Top 100 de Cashbox, y número 6 en el Reino Unido, el tema I Still Haven't Found What I'm Looking For. Vamos ahora a continuar con un tema que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard por Toni Braxton, una canción de su álbum The Heat. Esto se llama He Wasn't Man Enough. He was my man, but I chose to let him go. So why do you look like I still care about him? Looking at me like I'm hurt, when I'm the one who said I didn't want it to work. Don't you forget I had him first. What you think? Stop blaming me. He wasn't man enough for me. If you don't know, now here's your chance. I've already had your man. My friend,

Oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Find the future.